guerra. Si te guiara tú de mi consejo, tú no llorarías, primita, como tú lloras. No llorarías como no. Te vieron mi matando de gracia, linda. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Mi madre, que tiene un genio, cuando puse a su capullo se le calmaba lo medio. Tranquilo, señora, que está para largo. Relájate un poquito. Relájate. Porque existe la maldad. También la hipocresía. Porque si te la maldad, hoy me da los buenos días y mañana tú me quieres matar. Y yo me digo, madre mía, uy, uy. Mi peine, me peiné con mi peine y el peinado el canastrero, que con mi peine se peina, porque es gitanito bueno. Me peiné con mi peine y el peine del fatiga tengo. que me apartadito, primita, que a mí quede tu verao, que cuando más te estoy queriendo. Stop!